Yo no sé si ustedes, pero nosotros no necesitamos banderas. El buen juicio y el pleno uso de nuestra razón. Declaramos romper de forma oficial los lazos que nos pudieron atar alguna vez a una institución o forma de representación. Que nos declare parte de su total. Con toda honestidad y con la mente limpia, renegamos de cualquier color. Y a todas las divisas nos dan indiferencia, renegamos de cualquier patrón. Religión, se llame nacionalidad, no queremos representatividad. No necesitamos banderas, no reconocemos fronteras, no aceptaremos. No escucharemos más sermones. Es fácil vegetar, dejar que otros hablen y decir que ellos saben más que yo. Ponerte una insignia, marchar detrás de un líder y dejar que nos escriban como razón. No vamos a esperar, la idea nunca nos gustó. Ellos no están haciendo lo que al comienzo se pasó. No escucharemos más sermones. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Escucharé.